Radio Encuentro y en TV. Contanos un poco, te veo disfrazada hoy. ¿Cómo estás? Agente sanitario. Agente sanitario, mi nombre es Marina. Sí, por ahí nosotros siempre buscamos desde esta labor ser estratégicos para poder cumplir con la tarea. En este caso, bueno, hoy me animé a disfrazarme justamente para por ahí romper el hielo en cuanto a la vacunación con los niños, más que nada. Y bueno, compartir con los vecinos de que vamos a estar recorriendo también, por lo menos en la zona que estamos ubicados ahora. Bien, bueno, hoy día del vacunador y vacunadora, contanos un poco sobre el trabajo, la importancia que tiene, que realizan. La jornada es especial hoy, pero esta tarea se realiza todos los días en todos los centros, en el vacunatorio y en terreno. Nosotros los agentes sanitarios somos los encargados justamente por ahí hacer llegar las vacunas y prevenir las enfermedades a través de ella a los domicilios, haciendo terreno, siempre para las personas que no pueden llegar por movilidad reducida, por discapacidad o justamente por ahí para acompañar a los papis que les cuesta el tema de las vacunas, ¿sí? Ponerlas al día y nosotros tratar de acompañar desde nuestro lugar y no hacerle una tarea tan difícil o traumática para las mamás y entender de que es una tarea que puede salvar muchas vidas, la vacunación. Totalmente. Hoy hablábamos temprano con una compañera en el estudio de que vemos de que la tarea es súper importante y que a veces falta el personal. Ustedes ahí, no sé en qué CAPS estás, entiendo que en el Sargento Cabral, pero capaz en otro porque te tenemos de ahí. Sí. Pero un poco cómo se están arreglando con el tema del personal. ¿Sienten que hay una demanda más grande? ¿Están haciendo lo que se puede? ¿Cómo funciona? Sí, en cuanto a agentes sanitarios te puedo decir que sí, que hoy somos muy poquitos, incluso de los poquitos que somos vamos cubriendo diferentes lugares. Tenemos compañeras que están yendo al Cóndor, compañeras que están en zona rural, por lo tanto la zona urbana está medianamente descubierto, sí, en realidad falta refuerzo de personal para esta tarea, sí, somos pocos. Y yo estoy en el Sargento Cabral. Sí. Con más razón aún estas jornadas también de visibilización y de contar un poco todo el trabajo que realizan. Sí, la verdad que sí, está buenísimo y que la gente pueda informarse de que esto es un acceso para todos, todos los días, en todos los centros, solo que hoy es una jornada exclusiva por el Día del Vacunador. Esa gente sanitaria ya jubilada, recién hablaba con Marina que está ahora en el ejercicio del agente sanitario y vos jubilada te invitaron a participar. Sí, me invitaron y la verdad que hace bien, un mimo al corazón. Y también me han saludado amigos reconociendo el rol que tuvimos en la época de la pandemia. Así que, eso, uno atravesó distintos periodos, etapas y siempre con la premisa de que el tema de la vacunación es re importante para la atención primaria, para prevenir enfermedades, y lo hacemos con mucho, mucho sentido, con la camiseta puesta. Justo hoy recordábamos un poco la época de pandemia, que fue como un momento donde la comunidad tomó un poco más de conciencia, ¿no?, de toda la labor que hacían desde el sector de salud y específicamente también desde los que vacunan, ¿no?, la importancia que tiene. ¿Vos también sentiste eso, que la pandemia sirvió un poco para que la comunidad pudiera reconocer ese trabajo? Sí, pero más que el reconocimiento, era un ida y vuelta, porque yo sentía mucho, estábamos muy sensibles todos y sentía mucho, mucho afecto por la gente que venía a vacunarse y porque a mí me cargaban que tardaba mucho en vacunar, pero yo hablaba, me contaban, pasé, por ejemplo, abuelos que me decían cuánto tiempo no habían visto a sus nietos. Me emocionó mucho cuando se acercaron los jóvenes a vacunarse, eso me encantó. Viví situaciones así particulares muy, muy lindas, muy lindas. Así que eso lo llevo como un recuerdo en mi carrera de trabajadora hospitalaria. Bueno, recién también le preguntábamos y nos comentaba Mari que hay una situación compleja ahora en salud en varios aspectos. Uno tiene que ver con la falta de personal y tratar de cubrir todas las necesidades que dice que también hay en aumento. ¿Vos como jubilada ahora lo ves, lo sentís? Sí, por supuesto, viendo cómo Tenemos un gobierno nacional que dice que vino a hacer desaparecer, a destruir el Estado, y estas son políticas públicas y es política de Estado. Garantizar el derecho a la salud, que lo tenemos, es un derecho constitucional. Entonces la verdad que me da mucha pena, y sí, más vale, están de nuevo volviendo enfermedades que tienen que ver con la pobreza, eso es así. Me da lástima y espero que nos dé fuerza para resistir y defender la salud pública.